se decidió a cortarse las polleritas, que de por sí ya muy cortos son. Pero ella no tuvo en cuenta el lunar que tenía allí, y al cortarse su pollerita, el lunarcito yo le vi. Yo no quiero que otro mire su lunarcito y le canto así. No muestres más ese lunar, porque lo tienes en mal lugar. No muestres más ese lunar, mira que me puedo desmayar. No muestres más ese lunar, porque lo tienes en mal lugar. No muestres más ese lunar, porque de celos me vas a matar. Eso, eso, mueve mi negrita. Mueve tu lunarcito. Y se baila con Gaitán. Y a ver cómo suena el fuelle. Que de por sí ya muy cortos son. Pero ella no tuvo en cuenta el lunar que tenía allí, y al cortarse su pollerita, el lunarcito yo le vi. Yo no quiero que otro mire su lunarcito y le canto así. No muestres más ese lunar, porque lo tienes en mal lugar. No muestres más ese lunar, mira que me puedo desmayar. No muestres más ese lunar, porque lo tienes en mal lugar. No muestres más ese lunar, porque de celos me vas a matar.